Book 2 59 59 في مكتب البريد En la oficina de correos En la oficina de correos أين يوجد أقرب مكتب بريد؟ ¿Dónde está la oficina de correos más cercana? ¿Dónde está la oficina de correos más cercana? ¿Hal al-masafa ba'ida 'an aqrab maktab barid? ¿Está muy lejos la oficina de correos más cercana? ¿Está muy lejos la oficina de correos más cercana? أين يوجد أقرب صندوق بريد؟ ¿Dónde está el buzón más cercano? ¿Dónde está el buzón más cercano? أحتاج لبعض طوابع البريد. Necesito un par de sellos. Necesito un par de sellos. لأجل بطاقة ورسالة. Para una postal y para una carta. Para una postal y para una carta. كم أجرة البريد إلى أمريكا؟ Sí. ¿Cuánto cuesta el franqueo para América? Sí. ¿Cuánto cuesta el franqueo para América? كم وزن الطرد؟ ¿Cuánto pesa el paquete? ¿Cuánto pesa el paquete? هل يمكنني أرسلها بالبريد الجوي؟ ¿Puedo mandarlo por correo aéreo? ¿Puedo mandarlo por correo aéreo? كم يحتاج الوقت حتى يصل؟ ¿Cuánto tarda en llegar? ¿Cuánto tarda en llegar? أين يمكنني أن أتصل بالتليفون؟ ¿Dónde puedo hacer una llamada? ¿Dónde puedo hacer una llamada? أين توجد أقرب كابينة تليفون؟ ¿Dónde está la cabina de teléfono más próxima? ¿Dónde está la cabina de teléfono más próxima? ¿هل عندكم بطاقات تليفون؟ ¿Tiene usted tarjetas de teléfono? ¿Tiene usted tarjetas de teléfono? ¿هل عندكم دليل تليفون؟ ¿Tiene usted una guía de teléfonos? ¿Tiene usted una guía de teléfonos? ¿هل تعرف مفتاح النمسا؟ ¿Sabe usted ¿Cuál es el código para llamar a Austria? ¿Sabe usted cuál es el código para llamar a Austria? لحظة. سأبحث عنه. Un momento. Voy a mirar. Un momento. Voy a mirar. الخط مشغول باستمرار. La línea está siempre ocupada. La línea está siempre ocupada. أي رقم الذي اتصلت به؟ ¿Qué número ha marcado? ¿Qué número ha marcado? يجب أولاً أن تضغط الصفر. Primero hay que marcar un cero. Primero hay que marcar un cero.